Y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos al capítulo 20 de Onda 66, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del año 2010. Como siempre, vamos a disfrutar y a compartir juntos de esa música que vamos descubriendo en internet y cuyos autores nos la ofrecen bajo licencias copyleft. Comenzamos. Decision taken by someone, and others are suffering from the gun. Soldiers take the orders, an innocent murdering on counters, on corners. Try and play. See. give my all to see that reaction of people who's given to me. A thousand of butterflies flying inside me. You got to play and never give up. Do you think you scream? Do you stop? Your kid must be plugging in the heart of people. Hemos comenzado este capítulo con la música del tunecino Elias Landoulsy, afincado en Montreal, ciudad desde la que comenzó a realizar a guitarra sus primeras composiciones. Se trata de un par de temas de su primer disco llamado My Perception y que está publicado en Jamendo. Y continuamos con un disco recopilatorio que ha sido realizado con el fin de dar a conocer al público general la creciente oleada de grupos españoles que deciden publicar sus temas bajo licencia Creative Commons, permitiendo la descarga, la copia y la distribución de su obra de forma gratuita y sin interferencias de ninguna entidad. Se llama Disco Pirata y recoge un tema de cada uno de los 10 grupos participantes, entre ellos se encuentran algunos nombres conocidos que ya han sonado con anterioridad en Onda 66, como Fanny más Alexander o Paco Tiempo. Escuchamos ya el tema que abre el disco. Se trata de la canción La Batalla, de la mano de La Olla Express. A petarla con ganas, creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisas. Vamos a plantarle cara a la prisa con mi ejército de verdades. No se disparan balas.

y que acabamos de escuchar. Su primer disco grabado en Alemania, realizado con producción propia, llamado Love Will Never Work, y que ofrece bajo una licencia Creative Commons. Hemos escuchado, como digo, uno de los temas que ella misma nos propuso, Good Night. Y del rock de Lon Load cambiamos totalmente de estilo y nos vamos al soul experimental mezclado con aires instrumentales de hip hop de la mano de Immortal Beats. Pues ahí está el sonido de Sueño, que se incluye dentro del último recopilatorio realizado por el net label Buda Beats bajo el título de Buda Booty, y que recoge una docena de trabajos de diferentes grupos y autores y con estilos como el soul, funky o hip hop, entre otros. Un disco recomendado para pinchar en nuestras fiestas, en este caso por la fecha en que se publicó, pues para nuestras fiestas veraniegas. Y continuamos con más novedades, o casi. Uno de los últimos discos publicados en Magnatune es el primer trabajo de Marcel Siul, quien comenzó a tocar la guitarra a principios de los 90, aunque no fue hasta 1997 en Brasil cuando empezó a formar parte de algunas bandas. Ha escrito a lo largo de su carrera cientos de canciones, 9 de ellas forman parte de este disco de 2008 llamado MZ Trio. Always get me to do all the things you want me to, but every time I think you're being true, you just leave me confused. All the tears you made me shed. Comentábamos nuestra participación en los premios bitácoras.com 2010. Hace unos días se dieron a conocer los ganadores. En la categoría de podcast, el ganador fue el fantástico podcast de la aldea irreductible de Javier Peláez, a quien felicitamos y enviamos un saludo. Mencionar también que en el último recuento parcial, Onda 66 se quedó en el puesto 81. Y bueno, no quería dejar pasar el comentar esta noticia y por supuesto agradecer a todos los que se dirigieron a la web de bitácoras.com y dieron su voto por Onda 66. Pues nada, llegamos a nuestro final, a nuestro habitual final electrónico, y para ello nos vamos hasta esa fantástica Net Label chilena que es Pueblo Nuevo. Allí descubrimos al músico e investigador Lars Graugaard y a su proyecto marciano y electrónico llamado Lars from Mars. Thank you.